Recuerdo en una ocasión que yo estaba haciendo unas entrevistas de trabajo para contratar personal para una compañía específicamente en el área de las ventas. Y yo le pregunto a uno de los vendedores, que aparentemente era uno de los vendedores lobos de mar, de los cuales teníamos que contratar. Aparentemente era un excelente vendedor. Y yo le digo, resúmeme en 4 o 5 frases cuáles son las cualidades más importantes de todo buen vendedor. Y me habló de todas, la improvisación, la capacidad para cerrar, la capacidad para conocer al cliente. Me habló de varias, pero ¿sabe cuál se le olvidó? Planificar el trabajo de la venta. Jamás me habló de la planeación. Y yo le pregunto, oye, a ver, ¿y qué piensas tú de la planeación en el trabajo de la venta? Y él me decía, bueno, yo creo que es uno de los puntos más importantes, porque el vendedor tiene que aprender a improvisar, porque no siempre los planes le sale como él lo había planeado. Y déjame decirte algo, creo que uno de los principales problemas de nosotros hoy día, los vendedores, es que no hemos aprendido a planear el trabajo de la venta, a planificar lo que hacemos. Así es que el día de hoy vas a aprender pasos específicos, una estrategia de programación neurolingüística, una técnica que estudia el comportamiento humano, cómo nos gusta ser influenciados y cómo tomamos decisiones. Vas a aprender esta técnica para aprender a planear el trabajo de la venta.